Hablar de la ratio entis, ¿es lo mismo que hablar del ens comune? En principio, podemos contestar que sí. La razón de ente, o el concepto de ente, es lo que se puede llamar también, con una expresión propia de Santo Tomás, el ens comune. Sin embargo, en una segunda instancia, cabe aclarar que esa expresión la usa Santo Tomás en general para referirse a cierto carácter que tiene la razón de ente. Es decir, para destacar lo que podríamos llamar una propiedad suya. Los contextos temáticos en que aparece la expresión están en general relacionados con la temática del objeto propio de la metafísica. Y así es fundamentalmente en los pasajes en que usa la expresión en el comentario a la metafísica de Aristóteles. De modo que la expresión ens comune viene a darnos a entender cuál es lo que podríamos llamar el objeto material de la disciplina. Es el ente común, para traducirlo, o el ente en común. ¿Cuál es la propiedad que se trata de destacar allí acerca de la razón de ente, con esa expresión de ente común? Primero que nada, que la razón de ente y de ahí el epíteto que la manifiesta según su propiedad de común. La noción de ente no dice ni materialidad ni inmaterialidad en el ente mismo. Dicho de otra manera, es común a lo que es separado de la materia y a lo que no puede ser separado de la materia. Digamos, al ente físico y al ente espiritual. Y por eso se habla de ente común, para indicar esta propiedad que tiene la razón de ente de poder referirse a cualquier clase de realidad, sea esta de la naturaleza que sea, y sea esta separada o no separada de la materia, separable o no separable. Por eso la razón común de ente hay que asociarla primariamente a la propiedad que tiene esta razón de no reducirse a un tipo de ente en particular. Esto hace que la metafísica no se ocupe solamente de los entes separados. Digamos que estos son los que le son propios, ¿no? Porque no, de esos no se puede ocupar la física, que trata de los entes en cuanto que son materiales, y por lo tanto no se puede ocupar de los entes separados de la materia, cuya realidad no depende de la materia y por lo tanto no quedan abarcados por la razón de materialidad que es la propia del ente físico. Pero no se ocupa solo de esos entes, o sea, de los separados. No trata solamente de las realidades separadas, la metafísica. Trata también de las realidades que son materiales. Este carácter común, ¿no?, de la razón es lo que está significado primariamente al decir ens comune. Es un común que no es propiamente un género, como hemos dicho, sino que es un común analógico. Pero hay algunos pasajes del comentario a la metafísica en que Santo Tomás lo considera como género en el plano lógico, precisamente para destacar ese carácter común que tiene respecto de los entes de un tipo y de los entes de otro. Para entender la doctrina de su totalidad, por supuesto, hay que entender que género está usado ahí de una manera peculiar para referirse a una razón genérica analógica. La otra propiedad que se suele destacar bajo esa denominación de ens comune es lo que sería la raíz de ese poder aplicarse en común a todo ente independientemente de su naturaleza. Y es que la razón de ente prescinde primariamente de toda otra cosa que no sea el ser. Y por lo tanto, implica ya pensar a la cosa no desde el punto de vista de su materialidad, aunque sea un ente físico, sino en cuanto que es. Y en cuanto que es, no está ligada a la materialidad. Aquí aparece la otra característica que suele destacarse, que es la idea de separación que establece la razón de ente, ¿no? La razón de ente separa a la inteligencia de la materialidad en cuanto permite pensar a los entes materiales mismos prescindiendo de su propia materialidad, porque los piensa en cuanto que son, no en cuanto que tienen materia, y por lo tanto están sujetos al cambio, tienen cantidad dimensiva, etc., ¿no? Sino que los piensa como entes. Y allí está la razón de la radical inmaterialidad de la razón de ente, porque nos remite a lo que la cosa tiene no de material, sino a lo que tiene de ser, independientemente de su naturaleza. En la razón de ente en cuanto ente común, por lo tanto, lo que se quiere connotar es esta doble propiedad, podríamos decir, de la razón de ente, que consistiría primero en ser común a lo físico y a lo suprafísico, a lo material y a lo espiritual. Y segundo, el hecho de que en la razón misma se prescinde radicalmente de la referencia a la materialidad aún para los entes materiales, porque no se los piensan tanto que cuerpos, sino que se los piensan tanto que entes. Y bajo esa razón de entes entra en el objeto material de la metafísica, no en su razón de cuerpos. Y esa razón de entes es la que es común a todo lo que es, sea de una naturaleza o sea de la otra, sea material o sea positivamente inmaterial, o sea, intrínsecamente inmaterial en su naturaleza. Suele decirse en los comentaristas de esta doctrina que hay en la razón de ente una inmaterialidad negativa en cuanto a la prescindencia o separación respecto de toda materialidad en cuanto al propio ente material es pensado como ente. Podría entenderse también que esta denominación apunta a otra cuestión, que es la del carácter vulgar de esta noción de ente. No es eso lo que quiere decir la expresión ens comune, pero sí la podemos asociar al hecho de que esa razón común de ente, o el ens comune, es algo que no es fruto de la metafísica, ¿no? Es en realidad algo que se da en la inteligencia humana espontánea y vulgarmente, ¿no? y es lo que permite que haya un objeto material de la metafísica, ¿no? El objeto material de cualquier ciencia está siempre dado en la inteligencia común, ¿no? Y si bien la expresión en común no alude a esto, también vale la pena destacar que esa noción común de ente es la noción de ente que existe en la inteligencia humana en general, ¿no? Y bajo la cual nuestra inteligencia, prefilosóficamente, puede captar las cosas en cuanto que son.